que he perseguido. Tantas noches sobre tu piel, dilo con suavidad como hacías ayer. Dime cosas que yo nunca pueda comprender. Hubo un tiempo en que fuimos sombras en un mundo irreal. Siete heridas de siete gatos no dio para más. Sara dulce, cuéntame el sortilegio que aprendiste de las aves del amanecer. Dame el filtro que secreto suave que he perseguido. Tantas noches sobre tu piel. Sabes que soy.